Muy bien, les recordamos que contamos con la presencia de algunos familiares de los presos. Se encuentran aquí personas representando a la familia de Salvador, a la familia de Ilia, a la familia de Alejandro y algunas otras personas solidarias y algunos otros medios, tanto oficiales como alternativos de comunicación. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Agradecemos al Foro Alicia por habernos prestado el espacio y seguir ayudándonos con la difusión. A continuación, la señora Ana María Infante Trejo nos va a leer un comunicado en nombre de los familiares de los compañeros presos. Buenas tardes. Gracias por su presencia. El 2 de octubre asistió a la marcha por el aniversario de Tlatelolco 68, al igual que otros miles de personas. Asistió sin pertenecer a ninguna organización. Ambas expresiones se han repetido desde hace años, cuando el pueblo, estudiantes, obreros, empleados, ha salido a las calles demandando justicia y exigiendo prácticamente lo mismo: alto a las políticas gubernamentales que despojan al pueblo de sus derechos a un salario, seguridad laboral, educación, manifestar su descontento con excesos impositivos, mecanismos de control social, políticas que despojan tanto del bienestar individual y familiar como social, vía privatización de bienes y servicios. El 2 de octubre de 2013 se repitieron esas expresiones, ahora con otra respuesta. De las más de 100 personas detenidas inicialmente y que en las horas siguientes fueron liberadas, solo quedaron 18 para proceso judicial. A la fecha, 8 de ellos aún permanecen en el reclusorio preventivo varonil norte, el Reno. Bajo un perfil común donde los cargos imputados son ultrajes a la autoridad, daño en propiedad, alteración de la paz pública con agravante de pandilla, se les negó la posibilidad de fianza, aun cuando carecen de antecedentes penales. Al día de hoy, 16 de enero de 2014, llevan ya 105 días en manos del Estado, que los utiliza como rehenes y ejemplo en la demostración de qué pasa cuando se hace ejercicio del derecho a manifestarse pacíficamente en desacuerdo ante la cotidianidad del despojo y el castigo. Ellos han sido secuestrados a la sociedad civil a que pertenecen. Así también, los familiares y amigos que los acompañamos desde el exterior, nos hemos convertido y transformado en ejemplo de rehenes ante esa misma sociedad. Ante ustedes, somos el ejemplo de lo que te puede pasar si tu hijo, hermano, compañero o amigo se atreve a disentir con mis acciones y discurso aun cuando te vulneren. Asumimos que ellos son presos de conciencia, no reos comunes. Es por eso que día a día y en cada paso procesal estamos presentes. Tocamos puertas en busca de interlocutores que acepten escuchar lo absurdo tanto de los cargos como del desarrollo judicial que se ha llevado a cabo en nuestra contra. Reitero, nuestra contra. Y quiero significar que ha sido contra los 8 presos de conciencia, sus familias, sus amigos, y resalto que sobre todo ha sido contra la sociedad civil, pues la estructura del poder está ejerciendo en este caso la flexibilidad interpretativa que se permite a sí misma como hacedora de las leyes que nos rigen a todos, en contubernio con manipuladores mediáticos que cada día nos dicen que vivimos en un mundo casi perfecto, donde lo válido y valioso es ser un individuo sin valores personales ni sociales. ¿Eso es ético? Una marioneta que no interviene en los asuntos públicos que son de su interés, significa política. Eso es responsabilidad. Que te nieguen el acceso a la educación es por tu bien. Calladito eres, no solo te ves más bonito. Finalmente, lo más inteligente que puedes hacer es hundirte en la falsa realidad de que si no eres parte del poder, simplemente no eres. El pasar de los días solo queda delimitado por la próxima audiencia, la siguiente visita para darle un abrazo, preguntar a la defensa cuál es el siguiente paso, audiencias postergadas, nuevas periciales y la desesperanza de que existe un auto de formal prisión dictado con premura en contra de la demostración de que no cometieron los actos de que se les acusa por parte del aparato institucional. Si bien hemos recibido apoyo y solidaridad de muchos, el tiempo ha desgastado a más de uno. Varios eventos ocurridos, algunos concernientes y otros ajenos, se llevan la atención social hacia otros sujetos, mientras nosotros permanecemos en un vértigo de visitas, audiencias, citas, papeleos, visitas. Tenemos la certeza de demostrar su inocencia y obtener al final del proceso judicial el reconocimiento de que ha sido un ejercicio de represión social, este execrable juego de fabricar culpables en el cual fueron atrapados, como ejemplo para propios y extraños de que la institucionalización del poder y sus vínculos perversos justifican el atropello del derecho. Ante esta inesperada realidad, pues como la mayoría de la sociedad somos personas que nos habíamos mantenido discretamente alejadas de todo activismo, hoy en día, acompañando a nuestros hijos, hermanos y compañeros, estamos defendiendo su inocencia y nos pronunciamos. Respeto irrestricto a los derechos humanos en sus marcos nacional e internacional. Derogación de las reformas estructurales, laboral, educativa, fiscal, energética, etc. Alto a la criminalización del derecho a la protesta social. Protocolo de control de multitudes, artículo 362 del Código Penal, uso discrecional de pandilla para agravar cargos y normas relativas, y el uso de mecanismos desestabilizadores, provocadores, infiltrados y demás. Cito: algunas personas aquí adentro se muestran afines a nuestros ideales, algunos solo consideran que es nuestro proceso, y no faltan quienes nos ven como unos ingenuos, otros como acarreados y muy pocos como criminales. Padres y familiares de los presos de conciencia, Reforma 2 de octubre. Reclusorio Preventivo Varonil Norte, México, 16 de enero de 2014. Gracias.